y Apple nos tiene a todos preparados y expectantes ante las nuevas sorpresas que nos trae muy pronto y que van a ser integradas al mundo tecnológico. Soy un Robet y vamos a compartir un rato con buena tecnología y novedades y también la música de Drunk Souls, que es transmitida siempre bajo la licencia de Creative Commons. Camouflage, une petite voix te crie, montre-toi. Tu voudrais bien renaître, mais tu n'y arrives pas. Pouvoir briser tes chaînes comme Louise et Thelma. Pouvoir enfin connaître l'aventure à grands pas. Faire partie de celles qu'on n'oublie pas. Quelque chose en toi ne va pas. Caché sous la côte, un mirage pour image. Une petite voix te crie silicone à toi. Tu voudrais bien renaître, mais tu n'y arrives pas. Connaître l'amour, la haine comme Louise et Thelma. Pouvoir enfin connaître l'aventure à grand cas. Faire partie de celles qu'on n'oublie pas. Très bien faite, mais trop petite pour toi. Dans les toilettes, la faim comme otage. Une petite voix te crie, sauve-toi. Tu voudrais bien renaître, mais tu n'y arrives pas. Des vallées dans les plaines comme Louise et Thelma. Pouvoir enfin connaître l'aventure à grand tas. Faire partie de celles qu'on n'oublie pas. Está la música, ahí está tu radio. Y tal cual estábamos conversando respecto de las novedades tecnológicas de Apple, vamos a complementar. Se sabe entonces que este martes 9 se devela un nuevo producto que revoluciona otra vez el mundo tecnológico. Habrá que esperar entonces hasta esta fecha para saber si es que esta firma estadounidense por fin va a lanzar un esperado reloj inteligente, una tablet telefónica o phablet, o solamente un nuevo modelo de iPhone. Pero el lanzamiento este va a estar ensombrecido por el reciente robo de fotos de estrellas desnudas desde los servidores de iCloud, el sistema de almacenamiento en la nube de Apple. Mama say never trust her. Baby, not one guy. Been a long time to listen. tell me it's a nightmare. My baby tell me it's a nightmare. Bueno, y entre novedades tecnológicas, también hacemos un alto para saludarte si es que estás cumpliendo un año más de vida. También un nuevo onomástico, que tengas un lindo tiempo de celebración, un rico té, una muy buena torta. Esto es RCP, Chile, sur del mundo, que te acompaña con buena música y esta vez tratando también, entre otras cosas, un poco de tecnología, especialmente novedades Apple. Chile está de fiesta y RCP saluda a las chilenas y chilenos Pati Perros.

Bueno, y entre novedades tecnológicas, también hacemos un alto para saludarte si es que estás cumpliendo un año más de vida. También un nuevo onomástico, que tengas un lindo tiempo de celebración, un rico té, una muy buena torta. Esto es RCP Chile, sur del mundo, que te acompaña con buena música y esta vez tratando también, entre otras cosas, un poco de tecnología, especialmente novedades Apple. Pero bueno, nos estamos preocupando en dónde se va a hacer este lanzamiento tecnológico. Y ahí la presentación va a tener lugar en el mismo centro artístico, en Silicon Valley, donde el fallecido cofundador de Apple, Steve Jobs, presentó por primera vez la computadora Macintosh en el año 1984. El simbolismo de este lugar alimenta toda clase de especulaciones sobre cuál va a ser este nuevo producto, al que los especialistas ya le están poniendo nombre, y este sería Watch o reloj. There is a place I wanna be now, fishing and burning all day long. There is an island up north to my home. Spend some time with her, enjoying her beauty. Sitting on my boat, my feet in the water. I can see the sun rising, sparkling over the seas. I can see the sun rising, sparkling over the seas. There is a place I wanna. From the bottom of the sea, I can steal the yellow sand from the bottom of the sea. ahora que estamos conversando temas de Apple, una razón suficiente para preocuparse de los ejecutivos de esta gran empresa es respecto de la seguridad en estos días. La comunicación de Apple, que siempre está cuidadosamente preparada, ¿cierto?, tuvo recientemente un pequeño quiebre. A principios de esta semana circularon en Internet fotos robadas a estrellas desnudas, entre ellas Jennifer Lawrence y Kate Upton. Apple quiere que todos los medios y los consumidores se concentren en lo que será anunciado y que nadie haga preguntas sobre seguridad en línea, dijo Jack Gold, un analista especializado en tecnología. Ahí tienen entonces, es la gran preocupación que existe en este momento por parte de Apple. Les recuerdo, por otra parte, que la información que en este momento se difunde a través de RCP proviene de biobiochile.cl, quien transmite y quien emite sus contenidos bajo licencias de Creative Commons. Así de esta manera ya estamos poniendo fin a este capítulo de septiembre en RCP Radio Podcast, siempre desde el sur del mundo.